El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Porque yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Ya estamos hoy 3 de junio y estamos en Pélame la Naranja con mucho ánimo y con un súper entrevistado el día de hoy. Buenos días, amigos de Pélame la Naranja. Buenas tardes, yo soy Pablo Carrera, bienvenidos a Pélame la Naranja otra vez. Y bueno, antes de empezar con toda la información que vamos a sacarle a nuestro entrevistado, porque como es Pélame la Naranja, entonces vamos a pelarle también al Tony Robinson, quien es humanista y quien nos va a hablar acerca del humanismo también. Pero antes de eso, quisiera decirles que el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Humanos está recogiendo firmas en la Plaza Foch hasta las 23 horas del día de hoy para apoyar la propuesta de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Ni una más, te lo firmo. Así dice el hashtag. Y bueno, como dijo Talía, el día de hoy estamos humanistas, señoras y señores. Y bienvenidos nuevamente a Pélame la Naranja, en su franja Infractoras de Mentes, aquí en la Casa de la Cultura. Y bueno, tenemos también a Pavlova con nosotros. ¿Qué tal, Pavlova? Hola, bueno, ya saludé antes. Y bueno, sí, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, volvemos aquí luego de un largo periodo de ausencia, pero aquí estamos listas y recargados para este programa. Y bueno, antes de pasar con una canción, yo quería decirles que mañana, sábado 4, a las 4 de la tarde, estarán también tocando en vivo el taller La Bola, así se llama. Son básicamente tres chicos que tocan instrumentos de barro y que también estarán tocando mañana en la Galería Z. También habrá un live painting de Pedro Sevilla. Así que están todos súper invitados. Además, hay un festival artístico y cultural de solidaridad a la protección, que es realizado por el Compina. Así que si es que quieren más información, pueden entrar a su página de Facebook. Bueno, seguimos y damos paso a una canción. Dime que no te conoce mi amor, que no conozca yo de ti. Dime. Discusión alguna. Sí hay. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Loca. Loco tú. No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Bueno, después de esta canción de Panteón Rococó, dime, seguimos con el programa. Cuéntanos, Talía. Bueno, como ya les dijimos al principio del programa, está con nosotros Tony Robinson, quien es humanista y también visitante desde Inglaterra. Pero voy a dejar que él mismo se presente y salude también de una vez. Buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Peel My Orange, suena muy, muy interesante. Y me siento muy en casa porque el color naranja es el color de los humanistas, así que... Aquí estoy muy bien. Coincidencialmente. Entonces, yo no sé si tú quieres decir algo, Angelito, antes de comenzar. Sí, bueno, antes de comenzar con nuestra súper entrevista el día de hoy, Viernes Humanista, aquí en Pérame la Naranja, solo algunas puntualizaciones. Bueno, primero tenemos que definir el término humanismo. Como ya sabemos, es un movimiento intelectual desarrollado en Europa en los siglos XIV y XV, que rompe también con estas tradiciones muy institucionales de parte de la Iglesia, ¿no? Por este tiempo. Y sobre todo exalta la totalidad de las cualidades en la naturaleza humana. Es decir, que busca entender al hombre también dentro de muchos campos como su subjetividad, su pensamiento también. Y bueno, también se descubre... todo este tipo de filosofía y pensamiento a través de filósofos anteriores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los griegos, helenistas. Y bueno, también es muy importante puntualizar que el movimiento humanista se considera también una corriente de opinión conformada por ciertos puntos básicos, pero sobre todo no es una institución. Esto es muy importante comprenderlo porque el movimiento humanista tiene otros procesos, otros referentes de los cuales el día de hoy nos va a informar un poquito Tony. Bueno, y recordemos que también el humanismo se ha pensado desde las bases latinoamericanas, como uno de los autores que es Arturo Roy, que habla de la subjetividad del ser humano. Y justamente de eso es lo que se trata el humanismo. Así que Tony, más bien... te damos paso a ti para que nos expliques qué es el humanismo. Bueno, para mí el humanismo es un corriente que aparece muchas veces en la historia de la raza humana. Aparece en los momentos en que la cultura pone como valor central el ser humano, o sea, la vida humana, porque muchas veces hay otra escala de valores donde... el valor del ser humano es como uno de los secundarios. Así que si vamos en la historia hacia el tiempo del Renacimiento en Italia, aparece una confrontación con la Iglesia. Y desde ahí, en el arte, en la ciencia, en el pensamiento mismo, más valor se da al ser humano. Luego, en el tiempo, hay otras corrientes del humanismo en Alemania, en Holanda, un humanismo que tiene una fuerte confrontación con otra confrontación con la Iglesia. Y en esa época, y en el norte de Europa el día de hoy, el humanismo se confunde con el ateísmo. Bueno, más allá en la historia, aparece en América Latina, en Argentina, por ser preciso, un filósofo que se llama Mario Rodríguez Cobos, que escribe con el nombre Silo. Y él toma todo estos antecedentes, luego agrega los elementos de Mahatma Gandhi y de Martin Luther King y construye un humanismo que más bien es una propuesta de poner el ser humano como valor central, pero en base de una metodología de la no violencia activa y un proceso de cambio que tiene que ver con el cambio personal perdón, y el cambio social. O sea, ponemos el tema de la violencia en el centro. Definimos la violencia como algo que causa sufrimiento mental a los seres humanos. Ese sufrimiento mental viene de la violencia. La violencia se expresa en varias formas. No solamente estamos hablando de la violencia física, sino la violencia económica, psicológica, religiosa, sexual. O sea, hay miles de maneras en que los seres humanos han inventado para hacerles sufrir a otros seres humanos. Así que la violencia física viene al final de una larga cadena de otras formas de violencia. Eso es nuestra temática en el humanismo universalista, digamos. Y desde ahí, los humanistas del mundo, que sí son, es una red de activistas, digamos, toman esa doctrina, esa filosofía, esa metodología, y lo adaptan, lo traducen en varios campos del quehacer humano. Por ejemplo, en el campo político hay una expresión del Partido Humanista que toma toda esta doctrina y lo aplica de modo político. Otra expresión es una organización que se llama Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, que hace campañas en contra del armamentismo, en contra de las armas nucleares y en contra de todas las otras formas de violencia física. Presenza es una agencia de prensa que pone un enfoque en nuestras noticias en el paz y la no violencia, porque estas noticias no aparecen normalmente en los medios de comunicación más grandes. Bueno, entonces estamos con Tony Robinson, les recuerdo, quien nos está hablando acerca del humanismo. Y vamos a seguir hablando con Tony y a continuación también un debate acerca de eso, pero después de esta pausa, así que no se despeguen que ya regresamos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cantautora colombiana Marta Gómez presentará un concierto por el Día del Niño el 5 de junio a las 12 horas en el Teatro Nacional Sucre, en Quito. La artista interpretará canciones de sus discos Para Niños, Coloreando y canciones de Sol y Luna. Son temas de cuna que ella compuso mientras se encontraba embarazada de su primer hijo. También cantará canciones infantiles tradicionales adaptadas a ritmos folclóricos latinoamericanos. Su disco Coloreando ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum para Niños en el 2014. Internacionales. Ciudad de Panamá. El periodo de recepción de trabajos del concurso panameño de fotografía por ser niña, destinado a promover los derechos y valores de las Niñas concluirá en agosto próximo. Pueden participar fotógrafos, profesionales, aficionados y niños de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, que son miembros de la organización humanitaria Plan Internacional, entidad que organiza el concurso. Las fotografías que reciban el mayor puntaje podrán ser exhibidas en diversos centros comerciales y en otros sitios de otros países. El certamen busca transformar las relaciones de poder para que las niñas en todo el mundo puedan aprender, liderar, decidir y desarrollarse plenamente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y estamos aquí de vuelta con Tony Robinson y Empela Melá Naranja, y estábamos hablando acerca del humanismo. Entonces, Tony nos estaba hablando acerca de los campos de trabajo que tienen los humanistas. Uno de ellos es Presenza, como agencia internacional de noticias, además del Mundo Sin Guerras. Y también hay otros espacios como la COPEU, el Partido Humanista también. Entonces, básicamente, yo siento que el movimiento humanista, con el cual yo me identifico mucho porque también soy parte de eso, entonces... bueno, que siga hablando Tony para que nos cuente más de cómo son estos espacios, cómo son las dinámicas de cada uno de estos. Los humanistas, o sea, algo para mí que es importante del humanismo es ese parte del trabajo personal y social. Como dije, vivimos en un mundo muy violento. Esa violencia afecta a nosotros mismos. Desde pequeño estamos inmersos en un mundo violento. No hemos elegido nuestro género, nuestro lugar de nacimiento, el color de los ojos, nuestra orientación sexual. O sea, hay muchas cosas que no hemos elegido, pero en base de todas estas cosas hay miles de formas de discriminación. Así que los humanistas ponen en marcha procesos de cambio en todos los campos del quehacer humano. Pero lo que defina el humanismo es ese proceso de cambio personal y social. Porque si no miramos a nosotros mismos, si no profundizamos en lo que hay adentro de nosotros, no tenemos la posibilidad de resolver nuestra propia violencia interna, y en cambio lo que hacemos en el mundo no tendrá el sabor de la no violencia profunda, porque estoy proyectando un poquito la violencia que hay adentro de mí. No sé si me explico. Sí, pero ¿cómo en todo caso? Bueno, Pavlova sigue. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. O sea, nos hablas de que el humanismo... Bueno, sí, estamos muy conscientes de toda esa violencia que se ejerce hacia los humanos, hacia nosotros mismos, pero ¿qué acciones concretas ha generado el humanismo a nivel mundial y tal vez también en la región? Y más adelante, si es que han existido en el Ecuador. Sí, bueno, hay una historia de 47 años de este corriente de humanismo que comenzó en Argentina en 69. Durante todos estos años ha habido muchas expresiones del humanismo, incluso todas estas organizaciones que dije. El partido en varios países ha tenido éxito en las urnas, y hay amigos nuestros que han participado en diferentes niveles de gobierno en diferentes países. También en la organización Mundo Sin Guerras, por ejemplo, en el año 2009 organizamos una actividad que se llamó la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y durante 3 meses hicimos un recorrido, comenzando en Nueva Zelanda y llegando en Argentina. Y en cada lugar, y pasamos por más de 100 países, en cada lugar se organizó marchas en las calles, actividades en escuelas, encuentros con presidentes, conciertos en estadios. O sea, desde las actividades muy pequeñas hasta actividades que llegó a ser, o sea, en los titulares de los periódicos en diferentes países. Así que en nuestra historia hemos puesto en marcha muchas actividades. Aquí en Ecuador el humanismo apareció por primera vez en los 70s y hizo un proceso bastante lento, podemos decir, porque la no violencia en muchos casos no vende. Nadie aparece en los medios de comunicación y estamos muy acostumbrados a tomar toda la información que nos dan los medios de comunicación más grandes y aceptar que somos incapaces de realmente cambiar el mundo. ¿Qué puedo hacer yo, una persona? Bueno, nosotros intentamos luchar contra esta negatividad por el trabajo en conjunto con otros amigos y intentamos hacer cosas juntos. Aquí en Ecuador tenemos ahora mismo en la Floresta un local que se llama Espacio No Violento y desde ahí organizamos seminarios, talleres, encuentros sociales y todo lo que tiene que ver con fortalecernos mutuamente contra toda la negatividad que está pasando en el mundo. Hay crisis económica, hay crisis política, incluso en Ecuador ni siquiera el suelo en que pisamos está firme. Así que hay en las mentes de la gente mucha inestabilidad. Y nosotros intentamos dar una respuesta, fortalecernos y hacer algo que puede cambiar el mundo y ir en una dirección más positiva. Bueno, yo entiendo que también para cambiar el mundo implica estar bien con uno mismo. Y tú hiciste referencia al trabajo personal. Sí. Para que todo el mundo entienda a qué se refiere con este trabajo personal, explícanos un poco más, por favor. Bueno, quizás una vez alguno de nosotros aquí en la mesa ha tenido una sensación de sufrimiento. Puede ser de rabia, de frustración, de incluso aburrimiento o de confusión. O bueno, hay varias formas de sufrir, de sufrimiento interno. Eso, todo esto tiene un raíz, y el raíz para nosotros es la violencia. Y tomamos un par de principios claves para contraactuar contra este sufrimiento. Uno de estos yo llamo solidaridad. ¿Qué significa solidaridad? Para nosotros, tratar a los demás como uno quiere ser tratado es solidaridad. Y eso no es un invento nuestro. Uh-huh. Esto ha aparecido en todas las culturas y religiones en el mundo, en sus momentos más humanistas. Pero para nosotros es un regla de oro, digamos. Es algo que queremos aplicar en nuestras vidas. Es difícil. Es difícil aplicarlo todo el tiempo. Sí. Pero intentamos. El otro punto clave para nosotros se llama coherencia, que lo definimos como el actuar, pensar y sentir en la misma dirección. Si mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones están convergentes, están de acuerdo entre ellos, yo puedo sentir, o sea, es un registro en mi cuerpo de felicidad, de que hago algo válido, que eso tiene futuro, que es algo bueno. Es más difícil verlo de cuando eso no pasa. Cuando yo hago algo que siento no debo hacer, por circunstancias, internamente yo tengo una contradicción, tengo una sensación de contradicción. Eso no nos interesa y intentemos con los trabajos personales aprender herramientas que nos ayude a vivir más coherentemente y con más solidaridad hacia los otros. Bueno, con mi experiencia hasta ahora del humanismo, que no es mucha, yo entiendo que más bien es estar bien con uno mismo, que es lo que justamente lo que nos estaba diciendo Tony, que es, yo tengo que tratarle bien a la otra persona para hacerme sentir bien a mí misma y también para hacerle sentir bien al otro. Básicamente se trata de tener una relación de pares con otro, de respetar lo que el otro piensa, de lo que quiere y de lo que siente. Pero también hay una duda gigantesca. ¿El humanismo tiene que ver con el humanitarismo? No. Bueno, es un tema interesante porque, por ejemplo, si vemos lo que pasa en el campo humanitario, hay enormes ONGs que reciben un montón de plata y implementan programas en muchos países. Yo tengo mucha experiencia en África. En Kenia yo veo muchas ONGs, y lo que pasó es que ha convertido en un negocio enorme, y la gran mayoría de la plata, del dinero que los gobiernos y la gente de buena fe dan de su propio bolsillo, uh-huh, va en un sistema en el cual muy poco actualmente realmente llega a la gente en real necesidad. No quiero decir que el humanitarismo es algo malo, pero, por ejemplo, tomamos el caso de Ecuador. Hay gente pobre, hay pobreza, hay niños que no tienen ropa, no tienen suficiente comida, o no tienen acceso a servicios de salud. Eso no sé si esto es seguro, lo que estoy diciendo, sí, pero es la situación en muchos países. Bueno, yo creo que es la tarea de la sociedad de proveer, y la sociedad en términos globales, porque ese planeta en que vivimos tiene todos los recursos necesarios para cumplir con estos requisitos básicos para los seres humanos que vivimos aquí. Así que el humanitarismo, o sea, puede pensarse como algo bueno, pero en la práctica se ha convertido en un negocio en que muy poco llega a la gente, y en realidad es la tarea de la organización social, para mí, proveer todos estos servicios para que el ser humano sea el valor máximo en este sistema en que vivimos. Bueno, hemos estado hablando con Tony Robinson y venimos después de esta canción. Thank you. en tu piel y envolverte. Volvemos después de esta canción de Mundos, Manta Raya. Entonces, estábamos hablando hace unos momentos durante la canción y, bueno, me surgió una duda, que era cuál es la posición humanista frente a estos sucesos que se han suscitado en zoológicos. Y no es, son casos aparte, porque, por ejemplo, en el zoológico de Cincinnati un niño cayó en la celda de los gorilas y fue asesinado el gorila. Y en otro zoológico en Argentina, un suicida, o sea, quería morir el hombre, bueno, tampoco era la mejor forma, bueno. Este señor se lanzó a la celda donde estaban los leones y para rescatar a este señor, que se lanzó por voluntad propia, asesinaron a los leones. Entonces, Tony, cuéntanos cuál era la posición que nos estabas comentando. Bueno, para mí, el mejor lugar para ver los animales es en la naturaleza. Para mí me parece una violencia contra estos alemanes cuando los lleven de su hábitat, de sus lugares y los lleven a los zoológicos. Para mí, yo, si fuera mi decisión, los cerraría todos y devolver los alemanes a sus lugares. Pero en cambio, o sea, es un tema interesante lo que toques, porque en esa misma semana donde se mató ese gorila, en el mar Mediterráneo se murieron miles de refugiados. Uh-huh. Y esto no aparece en las noticias. Se encontraron en una playa de... O sea, ya estaban en descomposición esos cuerpos, por lo que pude leer. Claro. O sea, tiene que ver también con... El tema tiene que ver con dónde está el velo del ser humano. Uh-huh. ¿Estamos dispuestos a ver a todos estos cientos y miles de seres humanos ahogan uh-huh. en el mar? Y no es noticia. Un gorila se mata, dos leones se mata, es en los titulares. O sea, los valores son totalmente antihumanistas. Bueno, y casi ya estamos terminando nuestro programa. A mí me gustaría saber, Tony, tú nombrabas que, bueno, los humanistas en realidad trabajan mucho desde el activismo, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, tu experiencia personal para que tú hayas decidido por el humanismo? Bueno, mi experiencia comienza en el año 89, cuando yo tenía 21 años y un compañero de mi universidad me invitó a una reunión del Partido Humanista en Florencia, en Italia. Bueno, yo imaginaba que esto iba a ser la cosa más aburrida, pero nunca había viajado afuera de mi país, así que conseguí un pasaporte y fuimos en un bus, baratísima, todo, dormimos en el suelo de un otro amigo en su hotel, porque no tuvimos como pagar un hotel propio. Y fuimos juntos a un congreso donde había 6,000 personas, todos jóvenes, todos idealistas, todos adhiriéndose a esta propuesta del humanismo, del valor del humano como valor central, la igualdad de derechos, libertad de pensamientos, qué sé yo, y me inspiré muchísimo. Yo pienso, aquí está mi familia, porque hablar de estos temas en Inglaterra era un poquito raro, porque, claro, porque en mi universidad todos se fueron a trabajar en los bancos como abogados, o sea, con una dirección hacia el sistema financiero o mantener todo lo que para mí es la causa de mucho sufrimiento. Aquí encontré mi soulmates, mi compañeros de alma, digamos, y fue para mí un momento de pensar, mira, yo puedo ser idealista, no soy el único tonto en el mundo que piensa así. Así que con esta inspiración volví a mi país y durante años y años hemos intentado desarrollar estas actividades ahora me encuentro con una capacidad de hablar español que para un inglés es impresionante. He viajado por todo el mundo. Estoy aquí en Ecuador, en Quito, que me encanta. Así que ese cambio de dirección de mi vida, así un camino menos viajado, ha sido un regalo para mi vida y estoy muy contento de haber mantenido mi idealismo, porque eso para mí tiene que ver con el sentido de la vida. Y si uno tiene un sentido de la vida, eso te da muchísima energía para lograr todo lo que tú quieres hacer. Bueno, Tony, entonces invítales a que vayan al espacio no violento. ¿Qué horarios también? ¿Dónde queda? Bueno, Espacio No Violenta tiene su local en La Floresta, en la Valladolid, cerca de la esquina con Avenida La Coruña. Y tenemos una página en Facebook que se llama Espacio No Violento. Y por esa página en Facebook publicamos todas nuestras actividades. Por ejemplo, este sábado tenemos un encuentro a las 3 de la tarde del Partido Humanista. Así que vamos a hacer una presentación sobre todo lo que el humanismo tiene que decir sobre la política. Así que todos están muy bienvenidos. El lunes a las 6 de la tarde tenemos una taller, un seminario sobre el tema de la estabilidad e inestabilidad en el mundo y el sentido de la vida. Así que si tienen 2 horas, están todos invitados, los oyentes de este radio están todos invitados a profundizar un poquito en el tema del sentido de la vida. Así que gracias. No, gracias, Tony, por estar aquí. Y bueno, yo quisiera decir que para mí el humanismo se resume en una palabra que sería respirar, porque yo también me sentí como el Tony la vez que les conocí a todos en el espacio no violento. Bueno, agradecemos la visita de Tony, el entusiasmo de Thalía, como siempre. Y bueno, gracias Ángel también por el programa, la idea del programa es toda tuya. Soy Pablo Carrera y bueno, sigue Ángel. Que también agradecemos a las compañeras infractoras de mentes que nos invitaron precisamente al programa. Y no sin antes decirles e invitarles ahora a las 6 de la tarde, existe bueno la presentación del fanzine Abortízate, en donde estarán muchos movimientos feministas en la calle Oriente y García Moreno en Pachacuil. Entonces, bueno, también quedan invitados y... Bueno, ¿sí? Yo también les quería invitar a algo que ahorita me acordé, que es la conferencia ICOPA, que habla de la abolición de las cárceles. Se está organizando en Flaxo, son 3 días muy interesantes en donde vamos a tener presentación de conferencias. Bueno, pueden encontrar la dirección en la página de internet, en Mujeres de Frente, también en la revista, ¿cómo se llama? La revista de Mujeres de Frente. El Guanto. El Guanto. En esa revista, bueno, en esas páginas de Facebook van a encontrar la dirección para poder inscribirse en esta conferencia. Es totalmente gratuita y va a estar muy, muy buena. Los invito. Y bueno, después de eso, Thalía, todos queremos hablar, estamos con tanto entusiasmo y optimismo. Exactamente. Y bueno. Y bueno, obviamente que como ya es viernes y si pasan por la Plaza Foch, no se olviden de firmar, ni una más te la firmo, por favor. Y así, finalmente es como llegamos al final de Pélame la Naranja. Hasta la próxima semana, señores. Cuídense. Chao. Chao.